estuvo bastante bien, salió bastante contenta. Pero estos seguían teniendo los centros, ¿no? Entonces, desde la asamblea también se decidió que la movilización en la calle iba a ser, estaba siendo la clave. Entonces se organizaron varias concentraciones en la sede del IMF, que es el Instituto Madrileño de la Vida y la Familia, que es de quien dependen los centros. Yo me voy a las épocas. ¿Qué años después? Eso en el 2008, sí, en el 2007-2008 se empezó. Porque además planteamos que, bueno, ya que la asamblea estaba en Madrid, se centraron la lucha en Picón del Jarama, ¿no? Entonces hicieron varias concentraciones. En este proceso tuvimos la desgracia de la muerte de Samir. Es un chaval marroquí de 12 años que estaba internado en Picón, que se ahorcó cuando estaba en la celda de aislamiento. Inmediatamente al día siguiente hubo esa concentración y se convocó una manifestación en Paracuellos del Jarama, que sí que aquí fue un hito, ¿no? Porque la Asamblea contra los Centros de Menores convocó una manifestación en Paracuellos del Jarama y que cientos de personas inunden Paracuellos del Jarama protestando por la situación de los menores fue un bombazo, ¿no? Y esta gente se acojonó. Por desgracia no hemos conseguido cerrar Picón del Jarama todavía, pero sí tuvo mucho efecto la movilización. De hecho, esta gente se asustó bastante y, claro, ya no eran impunes, ya sabían que se les estaba vigilando y que cada vez que pasaba algo se sabía. Entonces, sí que nos enteramos por propios chavales que estaban allí, pues que los tíos empezaron a estar escolarizados y les dejaban ir a clase, que las contenciones se reducieron bastante, que la utilización del aislamiento se redujo bastante, la medicación estaba más controlada. Pequeños cambios, el funcionamiento sigue siendo el mismo, pero en el día a día de los chavales sí se notaron mucho los cambios que se consiguieron con esta movilización, ¿no? Y para nosotros pues también fue algo bastante importante. La lucha tiene que seguir, claro. De hecho, bueno, siempre coincidimos, lo hablaba antes con él. La Asamblea hoy había organizado el segundo festival de hip hop contra los centros de menores para financiar todo el tema de judicial que se está llevando a cabo también. Y han convocado para el sábado 16 de este mes una marcha prestada a centros de reforma, que al final, el Pinar 2 y el Lavadero, pues si os interesa, es el sábado que viene, se ha quedado a las 12 en Plaza de Castilla, salir todos juntos en los autobuses a hacer esta manifestación. Es decir, que la dinámica se ha vuelto a retomar de lucha porque ha demostrado que realmente sí es útil, de hecho es lo más útil que hay, ¿no? Movilizarte en la calle. La lucha de esto que he llamado movimiento antirrepresivo ha tenido una cosa muy importante, y es que del silencio absoluto que había sobre el tema ha conseguido sacar a la luz el tema, ¿no? Ahora mismo la gente normal, una persona normal y corriente que no está vinculada a ningún tipo de movimiento de nada, cuando oye hablar de los centros de menores algo le chirría. Y eso hace 5 años no pasaba. Los centros de menores son maravillosos y además los niños están en una pandilla de punta. Eso es lo que pasaba hace 5 años en la mente general de las personas. Ahora eso se ha conseguido dar la vuelta. Y además todo esto ha hecho que los otros ámbitos de lucha no solo hayan tenido más eco también, sino que se hayan producido. Probablemente si la presión en la calle ya ha tenido estos movimientos, no hubiera pasado lo que ahora había pasado aquí. Voy a contar un poquito, esto es muy breve porque tampoco tiene mucho más que explicar, el tema de lo que he dicho del ámbito institucional, ¿no? Se aprende de los errores del pasado y entonces ahora sí se ponen denuncias en juzgado, se ponen quejas en el Instituto del Menor, se ponen denuncias, se puso en las quejas al Defensor del Pueblo, se colaboró con Amnistía Internacional. El Defensor del Menor básicamente es un cargo... El defensor del menor es un cargo meramente político que se ha inventado la Comunidad de Madrid para legitimarse a sí mismo. De hecho, el Arturo Canalda este es un hijo puta de Lopu, es un fascista. Este tío, cuando juró el cargo de defensor del menor, planteó que lo que hacía falta era mano dura y rebajarle la pena a los 12 años. Con un menor así, ¿quién necesita? Con un defensor así, ¿quién necesita un atacante, no? Si te están machacando el que se supone que te tiene que defender. El defensor del pueblo, sin embargo, es una institución diferente. También es un cargo político, pero yo lo he visto, ¿no? Pusimos la denuncia y realmente no tiene mucho que ver quién sea el defensor del pueblo con el trabajo que se hace desde la oficina del defensor del pueblo. Son funcionarios. Da igual quién sea el cargo, ellos lo hacen, porque no nos olvidemos, el informe del defensor del pueblo ha sido bestial y ha sacado a la luz muchas de las cosas que nosotros estábamos denunciando. Sin embargo, el defensor del pueblo era Mújica, que era general, con lo cual no creo que sea un tío especialmente preocupado por los malos tratos y las torturas. Pero su oficina sí trabajó y mucho y muy bien, y este tío no le quedó más remedio que firmar y salir a dar la cara a contar lo que le habían dicho sus funcionarios, ¿no? Eso de que es un organismo, eso es nada, no hacen nada. No hacen nada, son el Instituto del Menor, es el organismo que ha creado bienestar social para, por ejemplo, que hacía la mancha. Y llevan a los menores a los, efectivamente, a los menores. Claro, a solo los menores, el instituto. Son, no, pero solo son servicios sociales relacionados con familia de la Comunidad de Madrid. Servicios, a los servicios sociales le va a costar el CAI, ¿no? Pero que es una banda de... No, son... Hay de todo. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid, bueno... Es gente que lleva muchos años, gente que realmente no se entera de nada. Gente que te reconoce que han derivado un menor a Picón del Jarama, pero no conoce cómo funciona Picón del Jarama. Entonces, ¿cómo sabes que ese es el sitio adecuado para ese niño? Claro, es mera burocracia, realmente, el Instituto de Menores. Que sigue los dictados de los... jefes, que eso sí que son cargos políticos puestos a dedo por el Partido Popular, ¿no? Pero vamos, el bienestar social de Castilla-La Mancha funciona igual. Solo que debido a la guerra que se les ha dado, ahora tienen mucho cuidado con lo que están haciendo. Entonces han puesto todas estas denuncias al defensor del pueblo, y es que vuelvo a que todo esté interrelacionado. Las denuncias ante el defensor del pueblo las pusimos, yo creo que en el mismo año 2006, o a principios del 2007, ¿no? La gente también va muy despacio. Con el contacto que hicimos con diversos organismos, decidimos poner la denuncia al defensor del pueblo. Nosotros hicimos un informe como educadores sobre lo que pasaba en Casa Joven, sobre lo que suponíamos que pasaba en el centro de Villaconejos. Además, un informe firmado con nuestro nombre y nuestro DNI. Además, incluimos cartas manuscritas de menores que estaban dentro, también firmadas por ellos. Y un montón de fotografías de las instalaciones, ¿no? De cómo estaba. Además, incluimos el informe este que os hablé, que salió cuando la Fiscalía de Guadalajara mandó las inspecciones, pues como la habíamos capturado, pues se lo mandamos, que usted sepa que las instituciones ya lo saben. Esto lo dicen ellos mismos, lo que está pasando, ¿no? Y pensamos que ponerla nosotros a título individual no tenía la misma fuerza que puesta por una organización. Entonces la denuncia la puso en nuestro nombre Comisiones Obreras y el Sindicato de Estudiantes. Pusieron la denuncia aquí en Madrid, el compañero Lajaros ahí la puso a título individual. Y el defensor del pueblo lo que hizo fue unir las dos denuncias y en lugar de investigar a Belén, investigar todos los centros terapéuticos porque suponían que el percal era más amplio, no que no era solo esta empresa. Y salió ese informe, que tuvo una repercusión mediática, fue un bombazo. Pero vuelvo a decir lo mismo, si tuvo esa repercusión fue por todo el trabajo de lucha previo que se había hecho. Porque en el 2007, el Defensor del Pueblo Andaluz hizo un informe sobre centros terapéuticos en Andalucía, que es mucho más duro que este del Defensor del Pueblo, ¿no? Habla de incluso que las penas de aislamiento se cumplían en un habitáculo a la intemperie de hormigón de tales dimensiones que el chaval solo cabe de pie y que pasaban allí 7 días, ¿no? Y ese informe pasó sin pena ni gloria. Toda la lucha previa a la movilización social que se había hecho desde los movimientos antirrepresivos fue lo que hizo que todo esto pegara el pelotazo cuando salió. Y esta es la parte más institucional. La parte política y sindical, bueno, la parte política ha sido muy, muy limitada. Realmente solo nos han hecho un poquito de caso los de Izquierda Unida y lo han hecho como lo hacen ellos por la vía, por decirlo así, parlamentaria, presentar una moción en lo de ley, de lo que al fin y al cabo, bueno, pues ha servido sobre todo para dar un poquito más de eco, un poco más de altavoz a la situación, pero no ha conseguido mucho. La Comunidad de Madrid, además, claro, presentan esto y dicen, esos son gilipollas que se encuentran, ya está, tampoco, es que ni siquiera quedan a debatirlo. Sin embargo, en algunas zonas sí que ha funcionado. Por ejemplo, en Guadalajara, la Diputación de Guadalajara era miembro del Patronato de Belén y por la presencia también se han ido del Patronato, y en Murcia, bueno, el Ayuntamiento de Murcia había cedido unos terrenos a Belén para construir un centro que luego iba a concertar con el negocio del siglo y han conseguido paralizar la cesión de los terrenos. Entonces estamos hablando de muchos millones de euros lo que se ha conseguido cargar ahí. Pero ha sido, ya os digo, algo muy, muy casi anecdótico, ¿no? La sindical ha sido más importante. En Guadalajara, que os he dicho que desde UGT se hicieron eco de la situación y estuvieron peleando, y sobre todo a raíz de la muerte de una cría de Sarai que se tiró de la furgoneta para no volver, bueno, pues ahí ya los buques de Santa Clara. Además tenían como herramienta el informe del defensor del pueblo y hicieron que se cerraran los centros. Hicieron mucha presión y los centros pues se han cerrado. Pasajoven y Villarnolejo se cerraron. Y además con una alegría añadida, que es algo que no nos esperábamos, no se lo esperaban tampoco los UGP, pero la Junta ha cerrado estos centros, y que se hace con estos chicos, claro. La Junta ha abierto un centro público donde están atendiendo a los chavales. Para mí es algo importantísimo porque se ha revertido la tendencia privatizadora de los servicios sociales y además, por los testimonios de trabajadores de los que yo me fío, que trabajan ahí, y de propios chavales que yo conocí en Guadalajara, que estaban en Obelén y ahora están en este centro, los propios críos te dicen que el centro funciona bastante bien. A pesar de ser un terapéutico todo, que a mí me parece un modelo aberrante per se, ¿no? Es un modelo que no tiene sentido. Pero dentro de lo que es este modelo, ha sido un avance bastante, bastante importante. Me gustaría que ahora cuando tú lo quieras, me dices la diferencia entre hablar de centro terapéutico, centro de primera... Vale, eso no. Pero claro, esta gente no se van a rendir los de Belén, son los que son los legionarios de Cristo detrás. O sea, es que Ana Botella es la presidenta de honor de la Fundación Obelén, la mujer de José Bono es la socia honorífica número uno de Obelén. Tienen el frente político. Y hay una presentadora que parece ser la hermana de. Y la Isabel San Sebastián. No, y tiene a Cernuda, la de la vez, y la razón también es patrono de Obelén. Sí, es un tío que incluso cuando habla da miedo. De hecho. Ese es el presidente de Belén actualmente. Que la han cambiado y ahora... Sí, bueno, se me ha olvidado decirlo. Cuando conseguimos cerrar Casa Joven de Vida Conejos, hicieron dimitir al presidente de Belén, el Emilio Pinto. Este cabronazo cayó. De hecho, le cuesta para satisfacción de acá sin venga arriba, que está incluso en tratamiento psiquiátrico después de la que le ha caído encima este tío. Y cayó, y entonces estos se intentaron lavar la imagen porque no se van a rendir. Estamos hablando de muchos millones de euros el negocio que tienen, ¿no?, con los tipos de menores. Entonces, lavaron la imagen y lo que pusieron, como este tío era un pintamonas, porque Emilio Pinto, su currículum educativo era que había sido concejal del Teatro Sigüenza, antes de montar la fundación, han puesto a psiquiatras a la cabeza, ¿no?, con el rollo del poder de la bata, esto tiene razón, la ciencia, tal, tal, tal. Y lo primero que hicieron fue una cosa que nos dio mucho miedo, y nos hizo dar la voz de alarma, es que crearon el departamento I+D, una fundación que trabaja con niños desde la psiquiatría, el departamento de investigación más desarrollo, auténtico terror, ¿no? Y entonces intentaron reabrir Casa Joven en Azuqueca. Nos enteramos porque como uno, bueno, hay que tener amigos hasta en el infierno, pues desde Bienestar Social nos dijeron, que estos están intentando abrir Casa Joven. Dimos la voz de alarma y en este caso, bueno, pues se lanzó una campaña también de denuncias exigiendo que esto no ocurriera. La campaña esta vez hizo eco otras organizaciones sindicales, el sindicato de estudiantes, el SPES, que no sé si lo conocéis, que es el sindicato de trabajadores de la enseñanza, y la CGT lanzaron una campaña en Castilla-La Mancha contra la reapertura. Esto fue hace un año más o menos, y lo cierto es que se logró paralizar la reapertura del centro, y no solo se logró paralizar la reapertura, sino que les quitaron otros conciertos que tenían sobre otros temas, tenían los PRIS, creo que se llaman, que son los programas de inserción sociolaboral, vamos, cursos de garantía social que gestionaba Belén en los institutos, se lo quitaron. La consultoría psicopedagógica, en Guadalajara crearon una consultoría psicopedagógica en los colegios y los institutos que lo llevaba Belén, en los colegios públicos, ¿no? Estaba Belén metida en los colegios públicos. Esto conseguimos que también se les fuera a tomar por culo. La verdad es que ahí el profesorado se portó y cuando plantearon esto los profesores, claro, de qué me estás hablando, pero ya no por saber que lo veréis, sino que pinta una empresa privada gestionando el departamento psicopedagógico de un colegio público, esto que con él, ¿no? Y ahí el profesorado se opuso bastante y boicoteó bastante y al final lo cerraron. Y una pregunta de curiosidad, ¿qué medicamentos les dan a los chavales? ¿De todo? Desde Concerta, Tranquimacín, Transilium, Ospiral, Gilectar, todo el abanico. ¿Han topado los? Sí, yo no te vi. Porque van como... Yo he trabajado en un CAI, en un centro de atención a la drogodependencia, y el nivel de de tranquilizantes que le dan a estos críos, no lo he visto yo en el humanos con 30 años de dependencia durante el mono. Es algo auténticamente bárbaro, sobre todo en críos tan pequeños que su cerebro se está formando. Sí, por ejemplo, si me dices, ¿daremos de edades? Desde los 8, de 8 a 18. Claro, imagínate una cría de 12 años que le dan un tranquimacín una mañana, otra vez y otro por la noche. Y además una gotita de haloperidol para que, por si acaso... Si esto es la demanda, si no te nada, pues ya no. Claro, el haloperidol también, los antipsicóticos los dan. Además es... Bueno, lo cuento ya, con la que estamos. Es bárbaro porque no se da... Además, no lo racionalizan. No te dan las pastillas por el efecto terapéutico de la pastilla. Se dan buscando el efecto secundario. Sí, eso es. Claro, no le da haloperidol porque es psicótico el niño, sí, sino que dan haloperidol para dejarle planchado y que no le guerra. Y lo justifican tal cual, o sea, es una auténtica barbaridad. Uh-huh. Esto es que aquí tiene que haber gente que termine en la cárcel, mira que no me gustan las cárceles. Sí, pero hay psiquiatras que están firmando esto. Uh-huh. No, es una auténtica locura. Creo que de lo que había planteado al principio me queda los medios de comunicación. Uh-huh. Lo cierto es que desde el principio que empezamos a movernos, los medios de contrainformación se han portado bastante bien y nos han dado bastante cancha. Las páginas en internet como Paso de la Red, Finame, Nodo 50, Yo Madrid y tal, nos han dado bastante de juego. Esas alternativas como Diagonal, El Militante, la revista Rescoldos, el boletín de Punto de Fuga, también han andado en el tema bastante. Y radios comunitarias, también radios libres, por ejemplo Radio Vallecas, el programa Alcantelero, que por cierto ahora las están pasando putas y les quiero cerrar Radio Vallecas, pero bueno. Sí, está bastante jodido en Radio Vallecas, pero los del Candelero nos han dado, bueno, estamos como en su casa, y de hecho el día 23 nos han invitado a volver a contar todas estas cosas. Nos han dado bastante cancha, pero lo que nos surgió muchas dudas fue con la empresa burguesa. No sabía, en los medios de comunicación burguesa, pero aquí en Antena 3, El País, El Mundo, son otros gente del papel que juegan, y más en el tema de menores, que llevan en los últimos 10 años una campaña de criminalización de los menores aberrante, ¿no? Es algo bochornoso, pero sopesamos mucho, ¿no? Sabemos que nos pueden manipular, pero también nos podemos utilizar. ¿Nos negamos a ello, no? Mira, me daba la posibilidad de ponerme a mí, por ejemplo, un micrófono y que yo contara esto a 3 millones de personas. Me dijo, eso lo voy a hacer. Con mucho miedo, mucha precaución, porque sabes que te pueden... Pero entonces ya te lo preparamos bastante bien, no lo que íbamos a decir. Y salió... La verdad es que hay que reconocer que no sé muy bien por qué, pero en este caso concreto no se han portado mal del todo los medios, ¿no? Nos han dado voz sin cortarnos lo que teníamos que decir. ¿Me puedes decir algunas cosas, por ejemplo, algún medio que te va a estar dentro de, aparte de Radio Vallecas? De comunicación. Los medios que ya nos ha llamado. Ah, la empresa burguesa. Pues salimos en el informe semanal de la 1, salimos en todos los telediarios, en el programa de Ana Rosa. O sea, todo, claro, todos los medios. Documentales revelados de la semana pasada, pues varias veces. Sí, no lo busco mucho, por cierto. ¿No? O sea, quedaba muy light, muy eso, yo objetivo, esto dice esto, pero estoy diciendo otra cosa. No, GNN nunca, ha sido los medios más convencionales. En El País, la verdad es que, bueno, luego entran en juego también muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la SED nos dieron mucha cancha, la SED Castilla-La Mancha, pero porque una periodista de la SED, su hermana había estado en un centro terapéutico. Entonces, los propios periodistas, los trabajadores, presionaron mucho para que las noticias salieran. Esto pasó en Antena 3. El programa este con Juan Dana Rosa, pero el otro de Antena 3, uno de los reporteros es amigo íntimo de uno de los curas de la parroquia de Entre Días, entonces el tío la coló por ahí. Bueno, esto lo llamamos el tejido social, pues funciona incluso para esto, ¿no? Tiene gente por todas partes y las van metiendo, ¿no? Salió bastante bien. Eso te preguntaba, ¿el mundo nos interesó? El mundo nos interesó por nosotros, más bien. En El País sí nos dieron bastante cancha, un periodista se llama Daniel Borasteros, se portó bastante bien, la verdad, y además sacó las cosas. No solo nos llamó él, sino que nosotros soldados que les hemos llamado y hemos dicho, oye tío, ¿qué pasa esto? Y el tío lo ha publicado. Bueno, una cosa son los medios y otra sus trabajadores también, ¿no? Que muchas veces no lo ven. Entre Madrid nos sacaron. Claro, claro. Pero molino sacar otra cosa. La sensación que dais es que sí que sois pocos, pero que estáis organizados y la sensación de mucho. No, somos muy pocos. O sea, la asamblea, yo tampoco es que sea lindo como tal, porque me fui a vivir a Guadalajara, en Toledo. Pero colaboramos siempre que puedo con ellos. No somos muchos. Lo que sí es verdad es que en torno a ella se articula mucha gente y cuando hacen una propuesta, pues la gente, sobre todo de los entornos de los centros sociales ocupados y tal, suele responder con una piña, ¿no? Y además es cierto que esa lucha que se ha llevado desde este tipo ha hecho, por ejemplo, que la gente se mueva, que la gente se mueva, que nosotros se mueva. Y entonces, claro, tampoco ha hecho falta mucha gente, por ejemplo, más que cabronazo. Ah, bueno, pero el régimen de terror hacia los educadores es bestial. Una amenaza, pero vamos. Yo, por mi parte, sobre cómo ha ido la lucha, yo no sé. Yo ya me callo. Ya lo que quiero es saber vosotros y ya, pues las dudas que tenéis sobre los propios centros, sobre todo que queráis saber, pues ya disparar. Sí, yo diría lo que he dicho antes, y también había oído que efectivamente se hace en algún momento. Un niño necesita, y entonces, pues, en el primer centro que encuentran, que hay huecos, sí, ¿no? Hay, vamos a ver, está, primero está el sistema de protección general. Cuando, bueno, pues cuando pasa por el centro que estoy ya trabajando ahora, se llama Centro de Primera Acogida, Valoración y Diagnóstico. Aquí también. ¿Y aquí, esto te queda dentro? ¿Estos son de 0 a 18? Esto es emergencia, ¿no? Cuando la comunidad se hace cargo de un crío, lo mandan a un centro de esto. En Madrid, por ejemplo, en Hortaleza, ese centro de primera acogida y diagnóstico. Cambia por comunidades, cambia cómo está organizado. En Hortaleza es un macrocentro con seguratas en la puerta, donde trabajo yo sin saber qué es donde tenemos a 10 críos. Uh-huh. También cambia mucho, ¿no? Pero, bueno, aquí los críos en teoría pueden estar 45 días. En teoría es para ver si la situación real de desamparo es tal o ha sido. Por ejemplo, te pueden llamar un crío porque han llamado a los vecinos que el bebé está llorando y llega allí la policía y no está la madre. Pero a lo mejor es que la madre se ha puesto mala y ha bajado la forma. Entonces, para que durante ese plazo se confirme de lo que está pasando. Esto es la teoría, ¿eh? Luego en la práctica, las decisiones que se toman desde la administración. Yo al principio pensaba que era por algo en concreto, que ahora me he dado cuenta que soy incapaz de comprender por qué se toman las decisiones que se toman, ¿eh? Son cosas duras, muy duras. Te pueden plantear que un chaval de 16 años está en situación de desamparo porque su padre un día le ha dado un bofetón. Y considerar eso maltrato. ¿Quién está asociado? Los técnicos o funcionarios, los técnicos de bienestar. ¿A nivel municipal? No, a nivel autonómico. Esto es a nivel autonómico. ¿Determina el ayuntamiento cualquiera? No, el ayuntamiento puede derivar, por ejemplo, en Madrid derivarían al INMF. Y el INMF decide. Y aquí, por ejemplo, el Getafe. El INMF también. ¿Ellos se ponen en contra? No. En todo esto los juzgados no pintan nada, que es lo más asombroso, ¿no? Son decisiones administrativas. Ajá. La familia las puede recurrir en un plazo muy corto de tiempo ante un juzgado de familia. Ajá. Pero las decisiones son meramente administrativas. Por orden de un funcionario te quita la ficha. Y luego tú denuncias si quieres para recurrir. Pero es una decisión de un funcionario de la Consejería de Bienestar Social. ¿Quién toma la decisión? ¿No puede poner algún tipo de objeción? Sí, puede recurrir, pero ya han quitado al niño. Y luego tienes que demostrar tú que eres inocente. Funciona un poco al revés, ¿no? De hecho, además es curioso, porque ya ni siquiera antaño había denuncias, ¿no? Alguien te denunciaba porque el médico te denunciaba porque has quedado a tu hijo. Ahora la mayoría de los niños que son retirados de tutela que nos llegan son por indicios de. Se sospecha que parece ser que el niño no está bien atendido. Es posible que como el padre abusaron de él, ahora la abusen los niños y entonces lo quitamos. Es como la guerra preventiva pero contra las familias de alguna manera. Los detectores de esos son trabajadores sociales, educadores de calle o yo trabajé mucho con una cría, luego se hizo mayor, se quedó embarazada, y en el mismo hospital le quitaron el crío. Entonces yo me puse en contacto con la consejería, con la Generalitat Valenciana, ya era el caso, para cómo reclamar y que me explicaran dónde me tenía que dirigir. Y ellos entendieron que yo quería denunciar una situación de un bebé que conocía para que quitaran la tutela. Encima, además, no entienden bien el castellano, son bastante chocos. Y entonces me dieron una información muy bonita, porque me lo mandaron desde un email, desde el mail oficial de la Generalitat, y me plantean que lo que tengo que hacer es mandarles un mail anónimo o una llamada de teléfono anónima dando los datos de la madre para que vayan ellos a recoger al niño. Anónimo. Estamos hablando de denuncias anónimas que terminan en la retirada de la tutela. Es que con esos datos, siendo un poquito paranoico tal vez, se puede pensar que es que necesitan clientes. Por ejemplo, el Tifón del Jarama creo que se están llevando 5.000 y pico euros al mes por crío. 3.600 hoy en... Sí, pero es que salió hace poco. No, pero salió hace poco porque desde la Asamblea, bueno, ahora se está dando mucha guerra a los centros de Galapagar, que supongo que los de salud mental consulting es él, ya ni siquiera se disfrazan de hacer una sociedad limitada. Salud mental consulting es él, que gestiona varios centros terapéuticos. Y bueno, esto se ha puesto una denuncia, además el abogado de Indica Zulu, que está haciendo un trabajo impresionante, está llevando el caso, porque son chavales que se atrevieron a denunciar, desde la Asamblea se les está dando apoyo, además asesoramiento jurídico, incluso psicológico a las familias. Y se está llevando el caso, entonces la mujer está, no me acuerdo cómo se llama, pero una personaje, sale diciendo que eso era mentira, porque con el dinero que se da los niños están bien atendidos, y después se les daban, o sea, 5.600 euros al mes por niño. O algo así, o sea, una céntrica locura. Nosotros calculamos, yo en OBLE cobraba 720 euros al mes, y calculamos que teníamos 13 niños, que con lo que daba la comunidad autónoma por un crío, se pagaban los sueldos de toda la comunidad. Si tenemos en cuenta que la comida era la de cáritas, de tanto alimentos, la ropa, pues un poco, a veces tenemos que dar nosotros ropa, de extranjero, que esto no está bien, está claro. Es un negocio redondo. Y me he perdido. De todas formas, o sea, que a lo que son clientes también son de salud mental directamente. No, es algo que incluso... Pero en el momento que vayan a salir del centro de menores van a ser... Hombre, depende. Es que también es lo mismo, pues están los centros de primera acogida. Eso es lo que quería. Claro, es más de acuerdo. Y de aquí se les deriva. Por regla general, o se devuelven a la familia o se mandan a un centro de protección de Maryland a Stanford, que son las casas tuteladas de toda la vida que hemos conocido, que afortunadamente ahora no son macrocentros y no son hospicios, son casas. ¿Qué se puede decir de esto? Hombre, pues aquí el perfil del profesional no es el de más de discoteca, suele ser gente que además tiene ganas de trabajar y tal. Otra cosa es que estén capacitados, no les dejan. Aquí, más que maltratos, también hay casos, ¿eh? De maltrato directo, pero lo normal es el llamado maltrato institucional, ¿no? Pero que también es grave, porque realmente el síndrome del hospiciano sigue existiendo, ¿no? De hecho, tú lo ves incluso a nivel de estudios. ¿Por qué la comunidad autónoma nunca te cuenta cuántos de los niños que tienen tutelados terminan la ESO? Por ejemplo, yo este niño es tutelado desde los 0 años. Os ha dado tiempo a hacer un trabajo intenso, que es lo que habéis hecho. Muy bueno, le mantenéis con vida y más o menos que no se note mucho dónde están, y cuando cumplen los 18 años para tener cuidado, porque la vida. El índice es muy alto de chavales tutelados que luego... Mira, yo ahora estoy... entre el 80 y el 90% de los críos que es una retirada de tutela, sus padres habían sido tutelados, no te van a dar niños. Eso ya lo dice todo, ¿no? De las dificultades sociales que tienen estos niños cuando en teoría se los está protegiendo desde que han nacido casi, ¿no? El porcentaje de chavales que pasan por centros de reforma y centros terapéuticos que terminan en la cárcel de psiquiátricos o muertos es bastante elevado también. Es algo... Tuve el caso, que había sido un caso muy así, ¿no? De una niña que estaba en un terapéutico y se quedó embarazada, entonces ya no necesitaba tutela, no necesitaba terapia sino protección, y en cuanto nació el niño la comieron a mandar al terapéutico y le quitaron el bebé. Y era una monjita, la mujer ahí, que donde estaba la niña mirando a la cuna. La mujer, como hablando, pensando en voz alta, dijo, casa, cuna, acogida, terapéutico, reforma, cárcel y tumba. Es lo que relataba la monja, así según estaba mirando al bebé, ¿no? Es algo bastante significativo, y es que en muchos casos es cierto. Sobre todo tenemos en cuenta el carácter de las prisiones, que se ha convertido en una especie de subsidiario de los servicios sociales. Hay un 20% de enfermos mentales graves en prisión. a día de hoy, otro 20% son presos preventivos. El 80% de los delitos son contra el patrimonio. Claro, dices, joder, es que mate en botella. Pero bueno, luego están estos pisos tutelados. No funcionan mal, pero es que una institución siempre genera institucionalización, ¿no? Por muy buena que sea. Y más ahora la Comunidad de Madrid, una entidad tan poco sospechosa de revolucionaria como Mensajeros de la Paz, que son curas o los jesuitas de toda la vida, se han negado a suscribir el convenio con la Comunidad de Madrid y han denunciado que pretenden convertir los pisos tutelados en nuevos macrocentros oficiales de los de antes, ¿no? Es lo que pretende Esperanza Aguirre a día de hoy. Lo poquito que se había avanzado lo quiere hacer desde ustedes. Hombre, yo estoy dejando la pregunta de un poco, lo que quiero decir, entiendo que hasta ahí no llega el asunto, ¿no? Pero estos hospitales de día psiquiátricos no tenían ningún tipo de relación, ¿verdad? O en algún caso. No, lo que sí que pasa es que muchas veces los profesionales lo derivan a Bienestar Social para que desde allí les internen en el punto terapéutico. Eso sí que es cuenta de esto, ¿no? O sea que, a ver, si no es bien. De un hospital de día, o sea, los servicios sociales pueden en algún momento cerrarlos a un hospital de día para que de ahí al final, pues en algún momento acaben. No, la idea no es esa, pero ante el fracaso continuo, que además se le achaca al niño el fracaso, no a las propias instituciones que trabajan con él, el fracaso lo van paliando con lo que yo llamo más recontención. Y esta gente entiende por contención ir poniendo primero una vallita, luego un muro, luego las espinas de alambre y luego electrificar la valla, ¿no? Es lo que entienden ellos por contención. Entonces va a esa profesión. Luego están, dentro de protección, están estas casas de acogida y luego están los centros terapéuticos, que en cada comunidad se llaman de manera distinta, en cada una funcionan como les da la gana, pero en la práctica todas son lo mismo. Son sitios donde meter a los niños que molestan, pero que no han cometido ningún delito y por eso no se les puede mandar a reforma. Eso es lo que son los centros terapéuticos. Solo que además suelen ser peores que los de reforma, porque no tienen ningún control judicial ni de ningún tipo. Ahí voy. ¿En esto también hay diferencia entre los niños que tienen estos problemas por inadaptación y los niños que tienen otro tipo de problemas? O sea, ahí es donde voy. ¿Hay una diferencia? ¿Hay una diferencia entre los niños que están, o ya podemos hablar de la que vean los niños hay que medicarlos porque no hay forma de tal, y los niños que están más bien, como tú has dicho ya, con el aloperidol, que tampoco Hay de todo. Yo lo que he visto es que son un cajón desastre. Meten todo lo que molesta, lo meten ahí. No es extraño ver que a un niño le manden a un centro terapéutico porque es hiperactivo. Vamos a ver. El 99% de los niños que están etiquetados como hiperactivos no lo son. Además, por otro lado, además también va. ¿Los niños ya los dedicados como hiperactivos? Sí, bueno, la verdad es que muchos no están diagnosticados. Simplemente es el niño, la monja cojonera del piso tutelado, y dicen, por a este molesta, y lo mandan al terapéutico. Casos realmente con problemas psiquiátricos, pues si yo he visto 30 chavales de terapéutico, habría uno o dos, no más. De eso, si luego van a ir haciendo mayores, muchos desarrollan sobre todo trastornos de la personalidad por su propia estancia en el centro. Efectivamente, yo me refería precisamente a eso, que estos que están diagnosticados, es decir, lo primero, un poco atípicos también. No, nos están vendiendo la moto continuamente desde las administraciones de que son, por ejemplo, con el Ticón de Jarama nos están contando que son chavales de clase media, incluso clase alta, descontrolados porque no se han puesto límites, que pegan a los padres. Hay algún caso en el que los padres se sienten desbordados porque, bueno, pues por X situaciones, ¿no? Una madre soltera con una niña de 13 años guerrillera y que la madre trabaja 14 horas al día, pues pide ayuda a los servicios sociales y por eso puede hacer cargo de ella. Y entonces desde los servicios sociales dicen, sí, te podemos ayudar, pero para eso tienes que renunciar a la tutela de tu hija. Y en cuanto renuncia a la tutela del terapéutico, y se acabó. No, eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora con Timón del Jarama, que han salido unas madres denunciando. Además, una cosa totalmente surrealista, ¿no? ¿Cómo ha actuado la justicia? Sobre todo el caso, para nosotros, el caso muy sangrante de una cría de 14 años, que lo que han denunciado es que uno de los educadores durante bastante tiempo ha estado abusando de ella por las noches, y lo que la determinación que ha tomado el juez es que mientras se resuelva, esta niña ya no necesita estar en el terapeuta y que se quede con su madre. Y bueno, hasta que se resuelva el educador sigue en su puesto. Es algo realmente alucinante cuando se llama y dice un vecino anónimo, oye, que creo que a este niño le pegan, te quitan la tutela. Y luego, ante una denuncia de abusos sexuales como este, dicen, bueno, vamos a hacer que la niña que se quede en casa y déjale dar el coñazo, ¿no? Es la respuesta que han dado. Porque hay veces que ya uno no sabe por qué se hacen estas cosas, ¿no? Vemos en Madrid, claro, sale de la comunidad diciendo, todas las denuncias se han hecho, digo, claro, que no se archiva. Manuel Mois, el puto fiscal este, que es otro fascista, y es el que los está archivando. Y este tío salió diciendo que el defensor del pueblo es un inútil y todo lo que dice es informe es mentira. Salió diciendo Manuel Mois, que es el fiscal general de la Comunidad de Madrid. Al día siguiente salió diciendo que todo es mentira, porque además yo personalmente inspecciono todos los meses el centro. Por favor, que, ¿por qué? Porque evidentemente es quien es otro cusino, otro legionario de Cristo, y dice aquí se hace lo que yo digo y punto. Luego sale la Amnistía Internacional y se han oído voces de sí, hombre, vamos a esperar ahora esto que defienden a los etarras. Este tipo de argumentos es los que utilizan cuando alguien denuncia algo de esto. Es